FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Pienso en el sur, en las imágenes que me vienen a la memoria cuando pienso en el sur. Tardes eternas de frío, de helados vientos chicoteando las mejillas paspadas y rojas. Un zumbido permanente en los ojos, un agua permanente en la nariz y el frío siempre humedeciendo los ojos, el viento soplando, la tarde, la noche. Acabo de ver una vez más el video que realizaron los alumnos del CEPEM número 69 en el marco del concurso nacional Jóvenes por la Memoria. Ese video que hicieron con tanto amor como de dolor los alumnos de Carlos, sus alumnos. Pienso en ese video, ese material que se ha vuelto registro, testimonio, fuente de conocimiento de un hecho irremediable. Esas imágenes y esos testimonios que hablan, que cuentan, que tratan de reconstruir lo destruido. Tratan de encontrarle lógica a lo irracional. Esos testimonios que recuerdan y recuerdan. Evocan para que vuelva la presencia ausentada, fusilada a quemarropa. Esas imágenes filmadas por los obreros de la Fancy Pat, imágenes y gritos de desesperación cuando la muerte atraviesa la vida. El amor, los vínculos, las convicciones de vida humana. El video documental se llama Un modelo de vida, un estado homicida. Carlos Fuente Alba aparece en fotos fijas y en un par de fragmentos de videos recopilados, una fiesta de fin de año, siendo coronado como rey de los profes por sus propios alumnos, y en otro organizando junto a sus compañeros un salón de actos. En estos videos se ve un maestro, un profe junto a sus alumnos y compañeros de trabajo, compartiendo la inagotable experiencia de la educación. Entre preocupaciones, compromisos, risas, tristezas, esperanzas. Pienso en esas poquitas imágenes vivas de ese maestro. Me pregunto, ¿no lo conocía yo a Carlos? Pienso que sí. Pienso que Carlos es tantos maestros y maestras que he conocido a lo largo de estos años de antigüedad de trabajo docente. Pienso en eso y la cara de Carlos unifica tantas caras, tantas sensaciones humanas. Pienso en esa imagen que circuló y circuló inmediatamente después del fusilamiento. Esa cara que se ha vuelto el rostro de la dignidad, del compromiso, del amor hacia los otros, de la conciencia de saber que el que no lucha por lo que reclama no puede esperar a que le den lo que se merece. Porque el compañero Carlos Fuente Alba era un trabajador de la educación y estaba agremiado, porque sabía que el sindicato era la herramienta que le permitía organizarse con sus compañeros, discutir ideas, pensar estrategias, hacer colectivo el conflicto. Y esas ideas, que a veces solo eran puños cerrados de bronca, profunda indignación ante la injusticia de la pobreza y exclusión de sus alumnos, dolor ante la inestabilidad laboral o el desempleo en los padres de sus alumnos, en sus propias condiciones de trabajo y vida, en la escuela deteriorada y abandonada, esas ideas en Carlos y en sus compañeros se hicieron acción. Y allí estuvo entonces la movilización y el corte de rutas como forma de denuncia y reclamo, como estrategia de lucha. Y aquella tarde, esos maestros y maestras dieron clase, porque enseñaron que a la educación pública se la defiende, porque el Estado, como primer garante, la abandona. Y ese fue el estado criminal que en esa misma tarde le ofreció como respuesta a Carlos y a sus compañeros represión y muerte. Un gobierno de un estado provincial que primero se lavó las manos y luego, cínicamente, asumió la responsabilidad pero aún no pagó las consecuencias. Un gobierno de un estado nacional que habló del hecho demagógicamente y luego, cómplice, miró para otro lado. Y lo de siempre, la impunidad del poder. Se dijo enseguida, las tizas no se manchan de sangre, o a un docente no se lo mata. El balazo asesino fue certero, directo a la cabeza. Ahí están las imágenes, ¿qué nos cuentan? El rostro y el cuerpo de Carlos viviendo ese compromiso de lucha, ese modelo de vida. Ahí están dos de sus acciones que llevó adelante junto a sus compañeros docentes, la movilización y el corte de ruta como estrategias de lucha. Acciones que lo distinguen como docente, como trabajador de la educación que denuncia la injusticia y reclama por sus derechos. Sí, el balazo asesino fue certero, directo a la cabeza. Allí estará, en los muros, en los afiches, en las banderas, en las pancartas, siempre el rostro del compañero. Su cabeza, porque es en ese lugar del cuerpo en donde se acumula el pensamiento, el saber, ese conocimiento que Carlos hacía circular entre sus alumnos, construía con sus pares, compartía con su comunidad. Esas ideas que, por dignidad y conciencia, se convirtieron en acciones. Y allí y aquí sigue estando la evidencia de ese estado homicida, como bien le pusieron en el título de su video los chicos del CEPEN número 69. Allí ayer, y aquí hoy, la impunidad del estado criminal que reprimió en el sur se reproduce con los compañeros docentes en Jujuy, en Salta, en Tierra del Fuego, en San Luis. El conflicto docente no es solo un conflicto salarial. El problema de la educación, que año a año seguimos viendo que pareciese no tuviera solución, no es solo un problema de sector, de docentes agremiados, de las migajas que los gobiernos arrojan a los trabajadores de la educación mediante paritarias transadas por los dirigentes gremiales cogestores del Estado y traidores de los intereses de los trabajadores, representantes gremiales que permanentemente le sueltan la mano a las luchas que se originan año a año en las provincias. El problema de la educación tiene que ver con el problema político de un país, de una historia, de una coyuntura política que lleva más de 30 años, con una clase dirigente que responde a un proyecto social de país de miseria y exclusión para el pueblo. Un modelo de país que pretenden imponer desde entonces a sangre y fuego, en donde la riqueza y las posibilidades queden a unos pocos y el pueblo se resigne a una vida miserable. Ojalá cada escuela sea no solo un lugar donde circule el conocimiento, sino también donde se debatan los criterios, se intercambien los pensamientos, se reflexione agudamente sobre la realidad y se piensen estrategias colectivas para el beneficio de todos, como seguramente le gustaría al maestro de Neuquén. Por más que los asesinos nos disparen a la cabeza, las ideas nunca se matan. Siguen a través de la historia y el tiempo, iluminando el camino, y solo mueren o se desvanecen si no se transforman en acciones. ¡Carlos Puente Alba! ¡Carlos Puente Alba! ¡Carlos Puente Alba! ¡Ahora! ¡Ahora! We'll be right back. Buenos días para todos. Esto es Mucho Palo para que aprenda, el programa de radio de Docentes en Lucha, domingos de 10 a 11 de la mañana. Mientras te tomas unos mates, desayunás o antes de hacer las compras, nos vas escuchando por FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Buenos días, compañeros. Gabriel, Sandra. Buen día. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Bueno, estamos de vuelta después de una pausita por el fin de semana largo de Semana Santa. Semana Santa. Aquí estamos otra vez, otro domingo. Y como hablábamos en la editorial, haciendo un poco de memoria y también hablando del presente a partir de la figura del compañero Carlos Fuentealba. Precisamente, Marcelo. Figura que va a seguir presente y que con la lucha tenemos que seguir construyendo y dinamizando para que se proyecte hacia el futuro de manera permanente. Sandra, rapidito leemos las vías de comunicación en donde nuestros compañeros y compañeras oyentes se pueden comunicar. 4666-559. Y mensajes de texto pueden enviarnos a 15-615-40-359. Eso sí, les pedimos que los firmen. Sí, estaría bueno que cada mensaje llegue con el nombre o con alguna referencia para saber de quién es, si lo podemos leer y nombrarlos. Bueno, y queda decir para comunicarse por correo electrónico también. muchopalopaque@gmail.com. Mucho palo para que aprenda. Un programa de Docentes en Lucha. Bueno, continuamos con el programa. Un nuevo aniversario se cumple del asesinato del compañero Carlos Fuentealba. Y es llamativo. Es quizás materia de analizar, ¿no?, el tratamiento que han dado las conducciones sindicales en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Nos referimos a SUTEB y CETERA, a este nuevo aniversario. En el que, bueno, concretamente la movilización para mantener viva la memoria en las calles ha quedado solo en manos de seccionales y de conducciones provinciales, y SUTEB y CETERA solamente se contentaron con el famoso "las tizas no se manchan con sangre", hace 3 años que están manchadas de sangre, y con como mucho enviar un comunicadito a las escuelas para leer en el patio de la escuela al comienzo de clases. En la provincia de Buenos Aires, la movilización para recordar el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba estuvo a cargo de las conducciones opositoras de SUTEBA y también de algunas agrupaciones a nivel seccional. Y realizaron un acto el lunes 5 en la Casa de la Provincia de Neuquén, y ahí varios compañeros hicieron uso de la palabra. Nosotros vamos a pasar las breves palabras que dirigió José Magallanes, el secretario general de SUTEBA Escobar, en dicho acto, y José decía lo siguiente. No se manchan con sangre o algo así, escritos en los pizarrones y conmemorándolo como hizo en aquel momento cuando lo que correspondía era haber convocado un paro. Acá estamos, compañeros, los que levantamos las banderas, las mismas banderas por las que dio la vida el compañero Fuente Alba. Y yo quiero conmemorar esa cuestión, compañeros, porque Carlos Fuente Alba, como dijo la compañera de Neuquén, se volvió 4 kilómetros para ir a buscar con su cochecito a varias compañeras que habían quedado rezagadas, y el hijo de su madre, Poblete, dispara el gatillo apuntándole a la cabeza porque él se había vuelto teniendo una actitud absolutamente clasista. Carlos Fuente Alba no solamente luchaba por aumento salarial, por más presupuesto educativo, sino, compañeros, que Carlos Fuente Alba luchaba por cambiar esta sociedad, luchaba por una sociedad más justa. Y ese es el carácter que yo quiero reivindicar de Carlos Fuente Alba. Los que estamos acá, compañeros, nos hemos dado cita en un acto unitario, no solo para reclamar aumento salarial, no solo para reclamar más aumento presupuestario, no solo para reclamarle a Cetera un paro nacional, sino además, compañeros, para cambiar esta sociedad. Ese es el mejor homenaje que podemos darle al compañero Carlos Fuente Alba, para que Cetera no termine transformándolo en un ícono que no nos dice nada. Porque en ese sentido, compañeros, los burócratas sindicales tienen experiencia, tienen oficio, tienen escuela y nos dejan rezagados. Nosotros, compañeros, desde SUTEBA Escobar levantamos la bandera de esta lucha orgullosamente. No nos van a ver arrodillados, no nos van a ver llorando, no nos van a ver quejándonos amargamente en un rincón. Saldremos con la bandera de aumento salarial, de reclamo, de paro nacional de Cetera, pero además, compañeros, con mucha paciencia y con mucho orgullo, vamos a salir a luchar por lo mismo que dio la vida el compañero Fuente Alba, por cambiar esta sociedad de mierda en donde los pibes tienen que revolver los tachos de basura para encontrar un pedazo de comida. Nada más, compañeros. Para cerrar este acto, antes de presentar a la última compañera, debemos decir que aquel funesto 4 de abril las pizzas se... Bueno, y escuchamos las palabras de José Magallanes. Compañeros, ¿qué les parece el audio? Sandra. Y el compañero está diciendo lo que nosotros sentimos, ¿no? El hecho de que la burocracia sindical se roba y se apropia del compañero, y ellos solos son los únicos dignos para hacer cualquier acto, movilización, se apropian del discurso y lo vacían de contenido. El hecho de que la lucha de Carlos Fuente Alba aún está inconclusa, las causas por las cuales él murió siguen estando vigentes, y en realidad el planteo es, ¿fue necesario que lo mataran para que la Cetera diera una respuesta a las movilizaciones que existían hace un mes en la provincia de Neuquén, en la provincia de Jujuy, en la provincia de Salta? Bueno, pensaba un poco, mientras Sandra decía estas palabras, en ese conocido tema de Joan Manuel Serrat, que dice que no hace falta que un hombre muera para que nos demos cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y no hace falta que un compañero sea fusilado. Y esto, en esto va el compromiso y la responsabilidad de la dirigencia gremial a nivel provincial y a nivel nacional, en el caso de la CETERA, que tanto fue la presión que tuvo que salir a dar una respuesta ante este acontecimiento. Y creo que las palabras del compañero Magallanes hacen más que evidente esa actitud, porque bueno, este acto que se realizó en la semana pasada, conmemorando la memoria del compañero, surge precisamente de el SUTEBA de oposición y de las demás gremios opositores a esta política nacional que la CETERA lleva adelante. Sí, yo, Marcelo, una cosita me quería permitir disentir con vos, con el tema de si es necesario que maten compañeros. Yo creo que desde la lógica del poder, desde la lógica del Estado, asesinatos como este, aleccionadores, disciplinadores, que tienen por objetivo generar miedo, y que cuando no logran generar ese miedo, tenemos la otra parte del sistema, ¿sí? Lo que mencionábamos hace dos semanas atrás en el editorial, tenemos a los primos, digamos, que son los que van a disciplinar, no vía represión directa, sino que van a disciplinar vía convertir a esa bandera de lucha, que es el compañero Fuentealba, en algo institucionalizado, algo cristalizado, una ficha que está pegada en la pared, como puede ser Sarmiento, como puede ser Belgrano, como puede ser San Martín, sin rescatar esa esencia de lucha, porque precisamente son parte del mismo sistema. Entonces sí, es necesario que el sistema y el poder haga esto. En este sentido, de lo que es necesario, también fue fácil para este Estado meter preso a Poblete. Poblete era el arma, él y su arma eran el arma del Estado para ejecutar este crimen. Y en relación a esto... Sí, el que hace el trabajo sucio, digamos. Claro, claro, pero los autores intelectuales, los autores que brindaron la logística, los que hicieron el operativo, el jefe del operativo, el gobernador Sovich, el ex gobernador Sovich, estarían encuadrados dentro de lo que se conoce como la causa Fuentealba 2, ¿no? Y la compañera Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos, en el acto realizado en Neuquén el 4 de abril, al respecto decía lo siguiente. Jorge Omar Sovich debe ir a la cárcel, debe ir con cadena perpetua, pero no solamente él. Hubo 15 policías, Salazar, Soto, Rinzafri, Pascuarelli y muchos más, los que están siendo ocultados por el poder político imperante. Por eso, el actual gobernador tiene la decisión política de que esta causa avance. Tiene la decisión política el Tribunal Superior de Justicia para que esta causa avance. La legislatura tiene la decisión política para que esta causa avance. Compañeros, tenemos que ser mucho más de lo que somos hoy. Y no cuando se cumple un aniversario. En Neuquén tenemos que seguir levantando esta bandera en cada paso que damos. Bueno, clara las palabras de Sandra Rodríguez, no solo denunciando a quienes son los responsables del asesinato de Carlos, sino también planteando las responsabilidades que tenemos como trabajadores, que tenemos como sociedad, que tenemos como pueblo, para que el verdadero nunca más se plasme en movilización en las calles, se plasme en lucha y se plasme en construcción política. Escuchamos una segunda parte del discurso de Sandra. En relación a la dictadura, lo hemos vivido, lo hemos comprobado, alivia el intenso dolor de los que han sido desaparecidos, de los que han sido torturados, de los que sobrevivieron a esa época. Pero tenemos que recordar que durante toda esta democracia hay muchos muertos. Macri tiene millones de muertos. Todos los muertos de la pobreza también son producto de esta democracia. Entonces, en eso, compañeros, no es por Carlos nada más, es por todos nosotros. Es una lucha ideológica. No es un problema tan solo de un gobernante, es la conciencia que debe avanzar para que los trabajadores de una vez por todas estén en el lugar que les corresponde. No somos delincuentes, no somos buchones, no queremos buchones, no queremos a nadie que nos entregue de una forma u otra, no queremos a ninguno que interfiera en esta causa. Los que estén predispuestos a hacer eso, mejor que se retiren, porque también llegará el momento que los vamos a descubrir. Quiero decirles que he logrado en estos días ir al lugar más preciado mío y de mis hijas, que es a donde irán las cenizas de Carlos. Quiero decirte a vos, Rica, quiero decirle a mi familia, a esta familia que hemos construido en este tiempo, que es grande, que allá, en el lago Uchulajen, he encontrado la paz y la fuerza para tener la claridad de hoy, para decirles a todos ustedes que todavía hay fuerza en Neuquén, que hay mucha fuerza para lograr todos los objetivos que los trabajadores queremos, porque no nos resignamos, porque no perdonamos y porque llegaremos a la justicia completa. Muchas gracias, compañeros, y sigo contando con ustedes por siempre. Bueno, muchos conceptos interesantes, ¿no? Planteaba Sandra también en esta parte del discurso, además de lo emotivo del mismo. Pero concretamente la idea de que está bien la conmemoración de la dictadura, pero jamás hay que olvidar los muertos que nos ha dado esta democracia. Sí, pensemos en estos 3 años después de la muerte de Fuente Alba, los sucesivos muertos asesinados por el gatillo fácil, por la represión, y en ese sentido creo que tiene que ver esto que dice Sandra con respecto a los desaparecidos también en democracia, ¿no? Y por otro lado también pensaba en esas palabras que Carlos Fuente Alba le decía a sus alumnos, porque a él le costó muchísimo llegar a ser maestro, estudiar, siendo un laburante, ¿no? Alguien que surge de la clase trabajadora y llegar a ser maestro para brindar conocimiento. Esas palabras que él le decía a sus alumnos, que después sus alumnos, como recordábamos al principio en la editorial, en el video, sus alumnos comentaban que era, él les decía, si yo pude, ustedes también pueden. Esta cosa de la confianza y el compromiso y el valor en función de poder alcanzar el conocimiento. Y en ese sentido también creo que tienen que ver esas palabras con que si uno se propone luchar, si se junta con sus compañeros, también todos podemos y podemos tener siempre en claro la conciencia y la memoria de este hecho, y que es un hecho que continúa, porque como decíamos también al principio, lo que está pasando hoy en San Luis, en Tierra del Fuego, con los compañeros en las provincias, el Estado sigue demostrando la misma política hacia los trabajadores. Bueno, sí, la represión que hubo en Jujuy hace unas semanas atrás, ¿no? Concretamente. Pero no puede mostrar otra cara, ¿no? Y acá está el tema. Es la misma lógica de este Estado. Más allá de que se barnice de derechos humanos, más allá de que se barnice de redistribuidor de la riqueza, más allá que Cristina haya dicho el otro día que se sentía la Sarmiento del Bicentenario con el tema de el plan Conectar Igualdad, ¿no? Como si la igualdad se conectara por un cable, ¿no? Aparte, ¿no? Qué irónico esto, ¿no? Una referente, una presidenta proveniente del justicialismo reivindicando la figura de Sarmiento. Pero es esta la lógica del Estado. Para comunicarse tenemos los teléfonos, el 4666-559, y para mensajes de texto, 15-615-40-359. No te olvides de firmarlos. Vamos a la pausa comercial y volvemos enseguida. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más. Muchos palos para que aprendas. Pitos ensangrentados en el patio llorar. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, aroma de dolor. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Martes, a las 22 horas, por tu estación de radio. O sea, hay dos posibilidades. O Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar. Esto es Mucho Palo pa' que aprenda, un programa de radio de los docentes en lucha. Va todos los domingos de 10 a 11 por la FM Moreno 90.1 de tu dial. Seguimos entonces en el programa, recordamos las vías de comunicación. Podés comunicarte por teléfono de línea al 466-6559 y mensajes de texto al 15-615-40-359. Bueno, tenemos una entrevista en esta parte del programa, una comunicación telefónica con el compañero Silvio Winderbaum, secretario gremial de ATENT Seccional Capital. Buen día, Silvio. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Gabriel Castillo te saluda desde este lado. Estamos acá en la mesa con nuestros compañeros, con Sandra Cobas. ¿Cómo estás, Silvio? ¿Qué haces, Sandra? ¿Cómo te va tantos años? Y bueno, con Marcelo, el Topo Evangelista. Hola, ¿qué tal? Bueno, Silvio, la primera pregunta que te queríamos hacer está relacionada con cuál es la actualidad del conflicto docente en la provincia de Neuquén en este momento. Mirá, nosotros tenemos esta semana próxima, bueno, venimos en conflicto desde el día 1 de marzo, con paros semanales de 48, 72 horas. Esta semana tenemos paro los días miércoles, jueves y viernes. Entramos en la séptima semana del conflicto. El gobierno nos ofreció la semana pasada, aunque a ustedes les cause risa, un 5% de aumento salarial. ¿5%? Un 5%, lo que fue unánimemente rechazado por las asambleas del sindicato. Bueno, y hemos tratado de votar medidas más duras, digamos. Pero estamos ante un gobierno igual o peor que el de Jorge Sovich. En ese sentido podría decirse continuador en cuanto a lo que es el ajuste, digamos, sobre la educación. Y nos imaginamos que en las otras áreas del Estado... será lo mismo. A ver, para que vos tengas un panorama, sí. en un sentido es mucho peor todavía que el gobierno de Jorge Sovich, además de que es un aliado político en la interna partidaria. Hay que recordarle a la gente que Neuquén gobierna hace más de 50 años un mismo partido, es la única provincia argentina donde un mismo partido conduce el Estado provincial. El Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Así es, el MPN. Y son aliados con Sovich. Jorge Zapag fue el vicegobernador de Sovich y actualmente son aliados. Para que tengan una idea, en las escuelas de Neuquén no está llegando la leche para los comedores escolares, las partidas para comprar la lavandina, la limpieza de las escuelas no está llegando, el transporte para los chicos con dificultades motrices de las escuelas especiales, el transporte escolar, tampoco está funcionando. Es decir, lo que hay es un ajuste tremendo en todo el sistema educativo, ¿no? Lo salarial es parte de eso. Más bien, es parte integrante eso. Sí, y nos parece muy importante tus palabras en el sentido de que, bueno, cómo se filtran las noticias que deben llegar a Buenos Aires, que precisamente, bueno, nosotros en condiciones similares, con algún puntito más de aumento, ya nos encontramos trabajando hace 5 semanas, y concretamente, digamos, cómo el Estado Nacional y los medios nacionales silencian estas luchas y estos conflictos como los que hay en Neuquén, como los que hay en San Luis o como los que hay en Tierra del Fuego todavía. Así es. Nos cuesta muchísimo aparecer en los medios nacionales, es muy difícil. A veces acá hay un cronista de TN que nos hace la nota, pero difícilmente sale en TN después de la nota. Es un compañero periodista que, bueno, que nos sigue siempre, pero muchas veces en Buenos Aires directamente le cortan la nota y no sale, ¿no? Es muy difícil para nosotros salir en Buenos Aires. Y además es muy importante el apoyo de compañeros de otras provincias. No, bueno, y esta es la idea, ¿no? El tema de, al menos por este medio, acercar la solidaridad a la lucha en Neuquén, y precisamente esa solidaridad pasa por difundirla en Buenos Aires. Así es, para nosotros es muy importante eso. Bueno, te cuento que tenemos esta semana, además tenemos, para completar el panorama, la obra social provincial, que se llama Instituto de Seguridad Social de Neuquén, como sería el IOMA de Buenos Aires, sí. Cortado, los prestadores médicos tienen cortadas las prestaciones, lo que es muy grave, porque bueno, nosotros todos dependemos de esa obra social. Así que están cortando varios días a la semana las prestaciones por falta de pago, porque el gobierno de la provincia, desde que asumió, no hace los depósitos, es decir, los aportes que nos descuenta a nosotros, no los hace a la caja de la obra social. Así que hay una situación de crisis muy grande también en nuestra obra social. A una obra vaciada, concretamente. Así es. Así que, bueno, estamos en la lucha y no vamos a aflojar. Digamos, nosotros ya sabemos de qué se trata, hace muchos años que estamos en lucha contra el MPN, y vamos a seguir hasta ganarla. Es una lucha, es una guerra de nervios, donde ellos intentan, con nuestros compañeros más flojos, abandonar el paro, debilitarnos, quebrar el sindicato, utilizando para eso las diferencias o las diferencias ideológicas o políticas que hay al interior del sindicato, que como todos saben es un sindicato multicolor, digamos. Sí, es plural. Así es. Entonces, bueno, ellos intentan utilizar eso para partirnos, y nuestra apuesta es exactamente la contraria, mantenernos unidos para ganarla, ¿no? Y Silvio, ¿cómo ven, cómo se va viendo a lo largo de los años de este abandono permanente del Estado provincial? ¿Cómo se va viendo esa construcción de lucha que vos hablás con la comunidad, ¿no? Con los padres de los alumnos, con los compañeros, con los auxiliares, con el resto de lo que es la comunidad docente, con los otros sectores también de la clase trabajadora? ¿Cómo se va viendo esa construcción y cómo van viendo ustedes alguna referencia política alternativa que pueda ir surgiendo? ¿Cómo es ese proceso? Mira, yo te cuento lo que pasa acá en Neuquén, que por ahí se parece poco a lo que uno pudiera imaginarse, pero en Neuquén tenemos un problema muy serio con el tema de la comunidad. Vos tenés que hacerte la idea de que el MPN es el clientelismo de la provincia de Buenos Aires, pero llevado a la enésima potencia. Es decir, en todos los barrios, una parte importante de los padres depende directamente de los subsidios del MPN, y entonces, en este momento, por ejemplo, estamos teniendo serios problemas con sectores de la comunidad que nos atacan por hacer paro, es decir, persiguen a las compañeras, intentan ocupar las escuelas, intentan entrar a limpiar donde están de conflicto los compañeros auxiliares de servicio. Es decir, que nuestra relación con la comunidad es bien difícil, digamos. Hay un sector de la comunidad que nos tiene paciencia, nos espera, nos comprende, pero hay otro sector de la comunidad directamente vinculado al MPN que nos ataca. Es decir, es una construcción complicada el trabajo con la comunidad aquí en Neuquén, donde el Movimiento Popular Neuquino, sobre todo en los sectores más más humildes por un lado y más adinerados por otro, digamos, tiene mucha fuerza, sigue teniendo mucha fuerza. Donde eso los padres, ¿no? Eso que siempre decimos que bueno, la característica esa neofeudalista, ¿no? Que se da en las provincias y que así a través del clientelismo político que llevan adelante estos gobiernos, hacen que que así se impida o se complique la construcción política desde abajo, ¿no? Por otro lado tenemos un sector, el sector de auxiliares de servicio. Yo te cuento que ATEN es el único sindicato docente del país que afilia a auxiliares de servicio. Es decir, nosotros tenemos una parte importante de auxiliares de servicio afiliados a ATEN. Es más, cuando se fundó ATEN fue un problema muy importante para conseguir la inscripción gremial del sindicato, que era un sindicato que afiliaba también a auxiliares de servicio. Es decir, los consideramos a todos trabajadores de la educación. Lo que pasa es que en auxiliares de servicio también está ATE y UPCN, es decir, que los representan tres sindicatos. Sí. Y la situación en este sector es bastante más anárquica, por ejemplo. Y al mismo tiempo tenemos el sector de ATE, aquí en Luquén, jugado a la construcción de un partido político, ¿no es cierto? Que se están moviendo los neuquinos. Con una propuesta que, bueno, también podría sorprenderte mucho, pero están proponiendo volver al viejo MPN, digamos. Sanear el partido. ¿Cómo? Quieren sanear el partido. Algo así, como volver al viejo peronismo, digamos, como alguien que dijera, claro, volvamos al 45. Bueno, la conducción de ATE está formando un partido político, se hizo la constituyente social en Neuquén en noviembre del año pasado, donde fue anfitrión el lunes de acá de Neuquén, una reunión nacional, planteando, digamos, volver al viejo MPN. De hecho, el partido que está impulsando ATE acá en Neuquén hizo campaña en la última elección municipal repartiendo banderas de Neuquén con el himno de la provincia de Neuquén. Es decir, el neuquinismo tiene mucho peso aquí, digamos. Claro, como identidad construida. Bueno, convengamos, ¿no? También habría que revisar, sería interesante charlar de cómo fue construida la provincia así de Neuquén es. Y toda la Patagonia desde el Estado Nacional, ¿no? En base a qué se construyó es. Y por qué hubo que reforzar, inventar una identidad que no existía, de hecho. Tal cual. Pero bueno, Silvio, y una cosita, con esto vos mencionabas recién el tema de ATEN como único sindicato docente del país que afilia también a auxiliares de la educación, porque compartimos con vos este concepto de que también son compañeros y son trabajadores de la educación, de hecho. ¿Cómo? Te quería preguntar algo respecto a la seccional de ATEN Capital, ¿no? Sí. ¿Cómo funcionó todo este proceso de movilización, de lucha? De ¿cómo es el trabajo asambleario? ¿Qué niveles de participación tienen? Mira, es bien complejo el tema de ATEN Capital y bien contradictorio. ATEN Capital tiene una tradición de lucha muy grande, muy, muy grande. Es decir, hay un sector importante de compañeros que venimos luchando por lo menos 20, 20 y pico de años, claro, acá en Neuquén, y somos a full del sindicato. ¿Desde que llegaste? Desde que llegué, prácticamente, claro. Lo primero que hice fue venir a una asamblea de ATEN. Entonces, el tema es el siguiente. Hay mucha participación, pero es muy desigual, porque si vos me preguntás, yo estoy en la conducción y soy el secretario gremial, y es, por ejemplo, muy difícil construir un plenario de delegados que represente realmente la voz de las escuelas. Mirá qué increíble, ¿no? En una seccional tan democrática y tan participativa. ¿Por qué? En Neuquén hay mucha presencia de agrupaciones que representan a distintos partidos políticos. Y en general, el cuerpo de los está ocupado por compañeros que en realidad muchas veces, en lugar de representar a los compañeros de su escuela, sí, representan a su orgánico. Vienen a traer el mandato de su partido político. Entonces, para construir una verdadera democracia de base en un sindicato tan participativo, increíblemente la dificultad son justamente esos compañeros que se postulan para el delegado y vienen a traer el mandato del partido. En las asambleas nos pasa algo parecido. Uh-huh. Es decir, los compañeros que normalmente piden la palabra, no es fácil hablar en una asamblea de 1,000 personas, digamos. 1,000 personas estamos hablando a veces de asamblea. Y no, la última asamblea nuestra de esta semana fue de 700, digamos. Está bien. Pero no, trazo paralelismos con la asamblea de Memoria y Balance de Sutea del año pasado, que había 16 personas y 14 eran de la conducción. Y no estoy mintiendo. Está bien. Yo te cuento, para que tengas una idea, acá en Neuquén Capital, la asamblea más chica que tuvimos este año fue de alrededor de 500 personas. Es decir, es raro una asamblea menos de 300 personas. No hay nunca en Neuquén Capital. Las asambleas más grandes han sido de 1.700, 1.800 personas en el 2007. Un número impresionante. En este momento tuvimos esta asamblea esta semana, una asamblea de 700 compañeros. Pero que te parezca increíble, de esos 700 compañeros, hay 100 o 150 que pertenecen a distintas corrientes políticas. En Neuquén hay toda la variedad de corrientes políticas que a vos se te puede ocurrir. Y tienen un peso importante. Y en algún punto, toda esa militancia que es muy rica y muy valiosa para el sindicato, obtura la posibilidad de que otros compañeros que discrepan, o que tienen posiciones quizá más moderadas o más vinculadas al compañero de base de la escuela, puedan expresarse, ¿me explico? Sí, sí, se entiende claramente. Es más, vos decías más moderadas, pero inclusive las posiciones de los compañeros de base pueden ser más combativas y más transformadoras que a veces la que mandan las orgánicas del partido, ¿no? Así es. Digo porque a veces se llena de consignas la cosa. Entonces nosotros lo que hacemos es lo siguiente, para que nuestra asamblea no se haga demasiado larga, cuando comienza, a la mañana, porque los días de paro la asamblea se hace a la mañana, planteamos una moción de orden, que es que se vota a una determinada hora. ¿Por qué? Porque si no la asamblea se nos hace demasiado larga, y las compañeras más de base, cuando va llegando el mediodía, se van a su casa. Claro, porque tienen que cocinar a los hijos, precisamente. Exactamente, las cosas normales de la vida. Pero los militantes se quedan hasta cualquier hora, y se termina votando cualquier barbaridad. Entonces, para que el momento de votar estén los compañeros de base, nosotros ponemos un límite al debate, una hora y media, dos horas de debate, con un límite de minutos para cada orador, y entonces se vota con las compañeras presentes, es decir, con el conjunto de la base del gremio, no es el conjunto, pero es una parte bastante representativa, votando la medida que queremos tomar, porque no queremos tomar una medida votada por los activistas, porque si no, no tiene efectividad, es decir, en las escuelas después no se hace. No, seguramente. Es muy difícil en un sindicato que tiene la participación de Aten Capital, increíblemente lograr una estructura gremial sólida, ¿no es cierto? Que es un poco el trabajo que nos hemos dado en estos años, pero es muy, muy, pero muy difícil. Y muy contradictorio porque, por ejemplo, mira, esto de haber roto con las políticas de la Celeste y con las políticas que históricamente ha llevado adelante la CETERA, nos ha puesto en un lugar combativo, etcétera. Sí. Pero a veces cuando uno plantea, por ejemplo, hacer capacitación, te miran como con cara de, ¿no serás de la Celeste vos? ¿Me explico? Sí, se entiende. Porque atento en una tradición de romper. Nosotros hemos pedido plan de lucha nacional 1.000.000 de veces, nuestros congresales de la CETERA votan en contra de las políticas de la CETERA en cada congreso al que van. Pero eso no significa que no tenés o no podés hacer un curso para las compañeras. Pero hay como una tradición donde parece que si haces un curso... Si sos parte de la... Te estás burocratizando, sos parte de la burocracia, ¿no? Exactamente. O si haces un trámite, y tenés que hacer algunos trámites. Sí, seguramente. Hacer trámites, resolver problemas individuales de los compañeros, problemas de salud, ese tipo de cosas también forma parte de un sindicato. Bueno, pero esto bueno, es... Como que nos hubiéramos ido un poco para el otro lado, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Pero estos planteos, bueno, que haces vos, ¿no? Que compartimos acá, en gran medida son los que estas cosas junto con algunas otras, o sea, estas posturas militantes, estos clichés militantes, en gran medida, más allá de la operatoria de la Celeste, son los que han aportado el retroceso que ha tenido, que hemos tenido los sectores opositores en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del año pasado, ¿no? Así es. Perdiendo así es. Precisamente dos seccionales, la segunda y la tercera en importancia, como eran General Sarmiento y Loma de Zamora, que bueno, fueron recuperadas por la burocracia celeste. Tal cual. Bueno, nosotros a nivel nacional nos estamos referenciando en la Lila Nacional, pero bueno, en general, en contra de las resoluciones hechas por orgánicas partidarias, digamos. Sí, sí. Tratando de apoyarnos en los compañeros que verdaderamente tienen representación gremial, ¿no es cierto? Y han sido electos por los afiliados. Sí. Esta es un poco la idea nuestra dentro de cualquier construcción de tipo nacional, ¿no? Bueno, son los caminos de construcción que nos tenemos que dar, que bueno, son contradictorios, no son agradables, pero son absolutamente necesarios para la clase. Sí, sí, sí, pero además rompiendo con clichés también, ¿viste? Y trabajando en una construcción que sea real, no que sea inventada en base a consignas decididas en el comité central de un partido, digamos, ¿no? Bueno. Y bueno, básicamente esos problemas son los que nosotros tenemos aquí y vivimos todo el tiempo, tratando de cambiarlos, de lograr la participación del resto, independientemente de las orgánicas, pero bueno. Bueno, Silvio, para ir más o menos concluyendo, porque bueno, los tiempos son así a veces en cuando uno hace un programa de radio, ¿no? Nos quedaríamos horas charlando, pero bueno. La medida concreta de ATEM para esta semana, ¿en qué va a consistir? Tenemos paro 72 horas el día miércoles, jueves y viernes. El martes hay jornada, nosotros la vamos a transformar en una jornada gremial en cada escuela para discutir la situación del plan de lucha. Esto es el martes. El miércoles tenemos marcha a la obra social, vamos a hacer una permanencia hasta las 3 de la tarde frente a la obra social provincial. El jueves tenemos marcha provincial a los puentes carreteros, donde vamos a hacer un acto, los puentes carreteros entre Neuquén y Cipolletti. Sí. Vamos a marchar sobre las rutas, es decir, vamos a intentar bloquear el tránsito durante algunas horas. Y el día viernes tenemos asambleas en todas las seccionales para decidir cómo continuar la lucha o si hay alguna oferta del gobierno para considerarla y aceptarla o rechazarla, digamos. Una semana, definiendo cómo sigue. Una semana muy cargada de militancia y de lucha. Muy cargada, y en este contexto, ¿no?, que vos relatabas, ¿no?, un gobierno neuquino igual o peor que el de Sovich, las problemáticas que a veces implican construir un sindicalismo clasista y combativo, ¿no?, al servicio de los trabajadores, ¿cómo se inserta el recuerdo de Carlos? Mira, Carlos era un compañero militante, para nosotros lo que estamos haciendo es seguir el camino de Carlos, Y nosotros, bueno, hicimos una marcha el 4, donde increíblemente, era un domingo de Semana Santa, había casi 8.000 compañeros recorriendo la ciudad un domingo a la tarde, domingo de Pascua. Sí, sí. Así que lo de Carlos va más allá incluso del sindicato, digamos. Cuando el sindicato convoca una marcha por Carlos, asiste muchísima más gente de la que normalmente asiste una marcha nuestra. Porque uh-huh. es como el extremo de la barbaridad MPNista la muerte de Carlos. Uh-huh. Entonces atrae a otros sectores que confluyen en el reclamo de justicia. Lo que pasa es que Sovich está trabajando muy fuertemente en pos de la impunidad, trabajando para no ser ni siquiera llamado a indagatoria, digamos, ¿no es cierto? O sea, están poniendo muchas trabas en el proceso judicial y el único camino para que este tipo vaya a la cárcel efectivamente va a ser en la calle. Para forzar a la justicia a tomar alguna medida contra Sovich va a hacer falta mucha, mucha gente en la calle. Y la movilización no solo del sindicato nuestro, sino de muchos otros sectores, ¿no es cierto? Es así. Y bueno, Carlos era un compañero nuestro. Sí, una cosita, bueno, esto, Silvio, una cosita. Lo que estás diciendo vos, no la necesidad de mucha gente en la calle. Nosotros en la primera parte del programa habíamos pasado un fragmento de las palabras que dijo Sandra Rodríguez. Sí. En relación a eso, precisamente, ¿no? ¿A quiénes son los que tienen que ir en cana? Y nombró, bueno, a una quincena de personas, más o menos. Y sí, los que estuvieron a cargo del operativo ese día. Claro, y a la importancia y a la necesidad de que tienen que ser muchos más compañeros para lograr que se haga justicia. Así es, así es. Por eso es correcto lograr la más amplia unidad en favor de este objetivo, digamos. Tampoco en este sentido hay que ser sectario. Todo el que esté a favor de que Sovich vaya preso, vamos juntos con él para que vaya preso, uh-huh. digamos. Piense como piense, porque es un objetivo que está incluso más allá de la lucha simplemente gremial, ¿no es cierto? Eso está claro. Tiene que ver con que se frene la criminalización de la protesta social, tiene que ver con un objetivo que es más amplio incluso que una lucha simplemente gremial, ¿no? Por eso estamos a favor de cualquier reclamo en conjunto con quien haga falta para lograr justicia. Para lograr ese objetivo. Claro. Silvio, muchísimas gracias esta mañana por compartir con nosotros este momento, por molestarte para poder charlar con nosotros y para nuestra audiencia, para los compañeros, para que puedan saber un poco más acerca de la realidad de allá de Neuquén. Y bueno, seguimos en contacto después de las medidas de fuerza de esta semana que van a llevar adelante y estaremos comunicados, bueno, ¿no? Un abrazo a todos mis viejos compañeros de Moreno. Silvio, es un placer seguir viéndote en la lucha después de haber compartido acá nuestros años desde el paro del 88 y la militancia acá en el Moreno. Un abrazo grande, Sandra. Bueno. Saludos a todos. Silvio, estamos en contacto. Chau. Chau, chau. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Esos cortes, ese palo, es el de palo homenaje a nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Traemos desde Santa Cruz el abrazo y la solidaridad y la fortaleza de la lucha que tenemos en estos momentos en la provincia. Y eso de la represión, compañeros, no es un patrimonio solamente de los vecinos Tommy. Eso está sucediendo a lo largo y a lo ancho del país con todos los trabajadores. Hoy tenemos más del 60% de nuestro salario en negro. Y cuando el presidente dice hay que combatir el trabajo en negro, tenemos que decirle que ya basta de doble discurso, basta de hablar de los derechos humanos cuando a nosotros nos ponen gendarmería y la policía en cada una de las escuelas. Compañero Fuente Alba. ¡Carlos Fuente Alba! ¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora! Queremos plan de lucha, se queda, escucha. Queremos plan de lucha, se queda, escucha. Queremos plan de lucha, se queda, escucha. Queremos plan de lucha, escucha. Queremos plan de lucha. En la ciudad de Paraná hay además de 8.000 compañeros que también se están mandando. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Bueno, escuchábamos un audio del compañero de delegado de ADOSAC en uno de los actos en homenaje a Carlos Fuentealba. Tenemos algunos mensajes rápidos, vamos a ir leyendo. Antes, agradecer a Diego de la Minca, que nos prestó el video de los chicos del CEPEN 69 sobre Carlos Fuentealba. Y también le agradecemos a Juan Pájaro Díaz, que siempre nos pasa música, así que gracias a ellos. Y también la nota de Cristina, que nos envió acerca de el proyecto del Bachillerato Popular El Cañón, que estamos realizando. Bueno. Nos llegó un mensaje al teléfono de la radio, ¿no? Un uruguayo frente amplista, Mario Cabeza, saluda al programa, está enganchado por todos los temas que tratamos en la educación, nos felicita y adelante. Bueno, muchas gracias, compañero. También el mensaje de Jorge, de la Comisión de la Resistencia, por los compañeros de... Del vivero, de la, ¿no?, Comisión Gremial Interna de los viveros del vivero Los Geraños, perdón. Bueno, muchas gracias, compañero, también. Bueno, Topo, para ir cerrando. Sí, un breve comentario acerca de la lucha que están llevando adelante los compañeros en San Luis. Los compañeros esperaron una respuesta del gobierno. Ayer sábado cortaron la ruta nuevamente después de esperar 15 horas en donde les dijeron que los iban a recibir y los dejaron ahí en la espera. Los compañeros ponen en claro que el gobierno gasta en obras 1.500 millones de pesos y para el aumento que ellos reclaman se necesitan solamente 30 millones de pesos y dicen que en este sentido el incremento no perjudica para nada el dinero. Así que, ¿cómo era, Marcelo, una de las obras del gobierno, el hito del Bicentenario era...? Sí, el hito del Bicentenario. Va a costar como 45 millones de pesos. Esto en el sentido de que el gobierno de San Luis está llevando adelante distintos tipos de obras de infraestructura con este presupuesto. ¿El hito que es un tipo obelisco? No sabemos. No, no, no sabemos. Sabemos que el gobernador de San Luis, el actual, ¿no? Alberto. El Alberto tiene rollos cósmicos, metafísicos, ¿no? No, fuera de joda. Y todo lo que es energía, pirámides, sí. le cabe. Entonces puede llegar a ser que ese hito tenga alguna forma troncocónica. Sí, está lleno de troncocónicos y de autopistas, las mejores autopistas del país, una política que se basa en el desarrollo de la infraestructura. Como dice la consigna. ¿Para qué le vas a pagar a los maestros más si esto es más energético? Bueno, compañeros, nos estaríamos despidiendo ya. Marcelo, Sandra, hasta la semana que viene. Nos vamos con un temita que tiene que ver por dónde o cómo debemos transitar el camino hacia la libertad. Hasta la semana que viene. Hasta el domingo que viene. Para la libertad, Sandro luchó pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. ¿Por